Real Betis Balompié. Finalmente, pues el dinero que ha recibido el Elche por ese traspaso es de 1.600.000 euros, que se puede convertir en 2.100.000 si se cumple una serie de cláusulas, como que el conjunto bético hace en la primera división y que Molina marque en la primera temporada más de 5 goles. En principio se vayan dando los tiros, pero en total podrían ser unos 2.100.000 euros. Eso sí, esa cláusula no solo para este año, la de ascenso, sino para los 4 años que lo ha ofrecido a Jorge Molina de contrato, a razón de 600.000 euros, algo más del doble de lo que cobraba aquí en el conjunto Pontevedra. Sin duda, para el jugador, eso ha sido un salto equitativo y económico grande. Recalar en el Betis, que está forzando para subir a primera cuanto antes, por eso está realizando esta serie de fichajes. Al máximo ganador de esta pasada temporada, y también ha firmado a Momo, dos grandes jugadores que están en el conjunto bético, aunque esta temporada también tenía muy buenos jugadores en el conjunto bético y no ha conseguido el ascenso a la primera división. Nada es garantía, aunque si te refuerzas bien con buenos jugadores, sin duda tienes más oportunidades. Este año, me parece que ahora es más para todos los equipos, porque hasta el sexto lugar se puede jugar por el ascenso. Incluso podría decirse hasta el octavo si los dos filiales, el Real Betis y el Barça, que hace unos años podría meterse ahí entre los seis primeros, incluso el octavo podría luchar por el playoff de ascenso. Unos 2.100.000 euros podría ser ese traspaso de Molina, toda junta que sí, porque tiene que ser 4.000 euros y no y podría convertirse en el traspaso más caro que ha hecho el Elche, que está por debajo del de Tarkovsky, el Domino, y luego podría ser más caro, aunque ahora mismo no lo es, porque lo único que ha recibido es 1.600.000 euros. ¿Es poco? Pues siempre parece poco cuando tú vendes al jugador, y cuando te lo traes, pues parece muy caro. Sin duda, pues el Elche tiene que ser un equipo vendedor. Eso no quita para que haga una buena plantilla y el año que viene luche por estar en la primera división como lo ha hecho este año. Quizás cambiando un poquito el inicio, eso que un punto más y no tenga esa mala racha que tuvo durante esta temporada con mal inicio. Puntuó y se colocó en la parte baja muy pronto en la campaña. A nivel deportivo, sin duda, pues es un gran palo. No poder contar con Jorge Molina, pero ese 1.600.000 euros que han sido tan importantes, ¿eh?, deberían ahora utilizarse para reforzar el equipo. Ya dejó claro el presidente en esos micrófonos que no se iba a pagar ningún traspaso. Pero bueno, también se puede hacer un buen equipo si ofreces unas buenas cantidades, aunque muchos de los jugadores que quieren luchar tienen contrato en vigor y traerlos pues dinero. Por lo tanto, veremos cómo funciona el conjunto Jaquiles. Si no pasa, si no paga traspaso, pues difícilmente va a traer un jugador que tenga contrato y que pues tenga cierta calidad para segunda división, para reforzar el equipo y para llegar al único objetivo que se ha anunciado desde la directiva, que no es otro que el ascenso a la primera división. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a repasar este y otros temas con el entrenador del Elche, con José Bordalás. Da un 0% TAE. Otra te explica el plan 2000 de tu tío Alfonso, que vive en Argentina. Y una tercera te hace el 25% sobre la raíz cuadrada de pi. ¿Con qué marca te has enterado de algo? Que no te compliquen. La tecnología diésel HDI te lo pone fácil. Este es Citroën C3 HDI diésel a precio de gasolina. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros, Talleres Terol, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitot, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Vinciture Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Marchando una de pulpo, en Salavía de Bogavante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abiertos.

eso y por lo tanto, bueno, todos sabemos que la experiencia es importante, ¿no? La experiencia en la categoría es importante porque es una categoría muy, muy competitiva, muy disputada y bueno, todos los años vamos a tener la suerte que tuvimos la temporada pasada, ¿no? De jugadores que venían de la categoría inferior y que nos dieron un magnífico rendimiento. Eso no es sencillo, no es fácil. Y bueno, ya ha habido incorporaciones de jugadores de categoría inferior y ahora mismo pues nos estamos centrando en jugadores de la categoría. Precisamente sobre esos jugadores de inferior categoría, en principio van a venir a prueba la pretemporada para ver si pueden pasar al equipo durante toda la campaña o vienen a la primera plantilla sí o sí. Bueno, está claro que nunca puedes definir sí o sí, porque lógicamente una pretemporada es larga y lógicamente puede pasar de todo. Y bueno, una plantilla no está del todo cerrada hasta que no finalice o estemos en el tramo final de la pretemporada. Lo que todos sabemos de la pretemporada es el momento para ir viendo las incorporaciones, para ir viendo a los jóvenes valores también. Y bueno, ojalá tengan el nivel que deseamos y puedan estar con nosotros y ayudar a verse en su temporada, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que ahora no se puede tomar una decisión al respecto. Hay que ir viendo cómo se desarrolla lo que es propiamente dicho la pretemporada y a partir de ahí pues tomaremos las decisiones oportunas. Claro que cuando se incorporan jugadores es porque considera que son válidos, ¿no? para los intereses del equipo. ¿En la misma situación pueden estar los que vuelven tras la cesión, como son Javi Lara y Rafa Gómez? Bueno, esos jugadores todavía no se ha tomado una decisión y bueno, estamos ahora en su momento de muchísimo trabajo y bueno, hay que tomar decisiones muy, muy importantes, decisiones que van a marcar un poco lo que es el futuro del equipo y por lo tanto todavía no hemos tomado la decisión del número de jugadores y de los que van a estar con nosotros durante la temporada. La decisión sí que se tomó en el caso de Santos y Ripa, que se le prometió la renovación, aunque aún no la han firmado. Seguís contando con ellos, ¿no? Sí, bueno, en principio está claro que sí, se trata con ellos y bueno, no se haya firmado la renovación, no quiere decir nada, porque en el caso de Ripa sí creo que se ha hecho efectiva ya la cláusula que tenía y bueno, en el caso de Santos está trabajando duro para estar con el equipo en la temporada. Y a nivel de cantera, José, ¿cómo lo ves? ¿Puede quedarse alguno? ¿Van a cerrar la temporada también para probarse o preferís que tengan minutos en un equipo de segunda división? Bueno, alguno puede ser que esté con nosotros en la temporada y bueno, vuelvo a insistir que al final es una decisión que tomaremos en el tramo final y bueno, hay algunos que ya han estado trabajando con el equipo durante esta temporada y bueno, es posible que estén en la pretemporada y luego bueno, pues el hecho de quedarse con nosotros será una decisión que tomamos finalmente, ¿no? Pero bueno, los jugadores jóvenes, jugadores de cantera, algunos estarán entrenando con el primer equipo y si no tienen minutos en el primer equipo, pues lógicamente nos interesa que tengan minutos en nuestro equipo filial. Y un mensaje, José, para la afición, a pesar de bueno ese lunar que hubo en la temporada al final de la campaña con esos resultados y con esos resultados, aunque a nivel general la campaña ha sido muy buena, y con esta venta de Molina, que es el pichis de la categoría, que hacía mucho tiempo que no contaba con un goleador, ¿tienes esperanza? ¿Crees que se puede hacer una plantilla igual o más competitiva que la de la pasada campaña? Bueno, yo, en primer lugar, tengo que decir que la temporada no ha sido muy buena. Yo creo que la temporada ha sido magnífica. Ese es el balance que yo hago. Y bueno, a partir de ahí, está claro que yo como entrenador soy ambicioso. Estamos intentando confeccionar una plantilla competitiva. Entonces, no es tarea fácil, no es sencillo. Yo como técnico lo que deseo, lógicamente luego, bueno, pues el mercado está como está y el Elche tiene su posibilidad, pero también tiene sus limitaciones, lógicamente, y eso lo tenemos que tranquila en ese sentido, porque bueno, voy a trabajar como lo he hecho hasta ahora, con total dedicación, con la máxima profesionalidad, buscando los máximos intereses del Elche Club de Fútbol, y bueno, así estamos trabajando absolutamente todos, ¿no? El presidente, Gonzalo Ramírez, toda la comisión deportiva, Francisco Martínez, en fin, todos estamos trabajando al máximo para intentar darle un buen equipo a la afición y bueno, intentar hacer una gran campaña en la próxima temporada. Muy bien, muchísimas gracias, José, por estos minutos en tus vacaciones. De nada, hombre, muchísimas gracias. Un abrazo. Calles y los parques de Elche son espacios de convivencia de los ilimitados. Te has tarea de todos mantenerlos limpios. Los excrementos de nuestras mascotas suponen un riesgo para la salud de los más pequeños. Por eso, recógelos. Es tu responsabilidad. Respeta a todas. Respeto. La mascota. A tu autobús de Elche. El parque acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre más allá en Aquapark. Con el nuevo río Yucatán, divertidos toboganes, kamikazes, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Rojales. Rebajas o sazonales. Rebajas del estilo. Llegan las auténticas rebajas a Hogar de Verdad. Encuentra las últimas tendencias en diseño a precios que no te imaginas. Con las mejores firmas nacionales e italianas, el diseño y innovación. Toda la decoración y renovación en muebles y tus necesidades. Economía financiación operativa. Úsalo sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Hogar de Verdad. Avenida de la Ponte de Ares. Jaime, que me parece mejor colocado para sustituir a cualquiera de los dos. y de hecho pues el Málaga aún no ha dicho la última palabra en cuanto a Juli Carrillo, prácticamente el Villarreal está detrás de él, y el Málaga pues a pesar de ese cambio de directiva de que Muñiz ya no es el entrenador del conjunto andaluz, podría seguir pensando en el guardameta argentino de cara a la próxima temporada. Precisamente queríamos hablar con el portero argentino en el día de hoy. Bueno, Willy, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Y tú, disfrutando de las vacaciones? Sí, disfrutando del descanso, más que nada. Perfecto. ¿Yendo al Mundial también o no? Sí, aprovechando que tengo vacaciones, pero que hay fútbol, que eso es bueno también para ver más fútbol. Por cierto, como siguen así España y Argentina, al final se van a ver las caras ahí en la semifinal, ¿eh? Sí, puede ser. La verdad que están ganando su partido, algunos con más solvencia que otros, pero la verdad que están muy fuertes. Pero bueno, ahora más bien a los frutos de la vida, ¿no? Los cuartos que son los mejores. Y bueno, esperemos que Argentina pueda con Alemania y que España pueda con el selecto para que se disfruten en el semifinal y sería bonito, ¿no? ¿Y quién querría que gane en esa semifinal? Obviamente que Argentina, ¿no? La verdad más que nada, ahora no la hablo por parte poca, así que ojalá que ahora le toque a Argentina un torneo que no vale. Muy bien, está claro. Bueno, pues centrándonos en la actualidad del Elche, lo último y más novedoso ha sido la venta del Pichichi de Jorge Molina, de tu compañero esta temporada. Bueno, a nivel económico le ha salido bien, pero a nivel deportivo, sin duda, perder a un jugador de estas características siempre se nota en un equipo, ¿no? Sí, se nota, pero bueno, la verdad que estamos todos muy, muy contentos por el año que hizo y que se tuvieran que ir a un club grande y más que nada de esta manera, ¿no? Con una vez para un número muy grande y la verdad que se lo merece, ¿no? Por todo el año que hizo. Ya que igual nosotros lo sentimos el año que viene, pero igual no, porque cualquiera que venga o cualquiera que juegue tendrá el objetivo de su primo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de, pues así como vino ahora este año, de que en un año maravilloso, como lo he dicho, el que venga a tratar de tratar de hacer un año bueno. Y así como se fue Nino y todos pensaban que quién iba a ser el bueno, pues bueno, hubo que esperar varios años, pero tuvimos pasado por Pichichi y bueno, a lo mejor no podemos conseguir de nuevo para uno que venga, ¿no? Y el próximo en seguir los pasos de Molina podría ser tú. Yo sé que siempre sale tu nombre todos los veranos. Este no iba a ser una excepción, pero ¿hay algo en firme? ¿Hay algún interés de algún equipo de primera división que está sonando por Willy Caballero? No, la verdad que me estoy enterando más por la prensa, por el periódico, que por mi teléfono, ¿no? A mí, sinceramente, no me ha llamado nadie con los en firme. Escucho rumores, pero escucho a representantes hablando del tema, hablando de nombre del club, pero nada, sí, todavía. Parece que lo del Málaga sí que iba un poquito más en serio, pero que ha cambiado todo con el cambio de directiva, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. Pero bueno, es una cosa que pasa en el fútbol y hay que asimilarlo, ¿no? Todavía hay un porcentaje que se puede hacer, pero hay que esperar a que esto se haga tomar en el mando. En el club decido, ¿no? Así que la negociación, eso, pues los rumores siguen estando. Otro de los equipos que también ha sonado es el Villarreal. Yo sé que no tienes ninguna oferta en firme, pero no sé si te ha llegado, no tanto el rumor, sino el interés que tiene el equipo castellonense de poder contar contigo también la próxima temporada. No, esto también lo he escuchado casualmente los últimos dos, pero a mí no me ha llegado nada todavía, ¿no? Ni un llamado, ni siquiera un acercamiento de discusión, ¿no? Pero sí que me han dicho. Y bueno, supongo que acostumbrado ya a esta manera de actuar en los veranos, de que salga tu nombre, y no sé si sigues tranquilo, a pesar de que, bueno, de que tienes contrato, pero que tu futuro siempre parece que puede estar en un lado o en otro en todos los veranos. Sí, no, la verdad, no lo comentaba, ¿no? Pero bueno, para mí cada equipo es primero se quita en mí, ¿no? Y me motiva mucho más para seguir entrando de la mejor manera y seguir haciendo buenos años, pero bueno, la tranquilidad la tengo porque tengo contrato por muchos años con el Elche y la idea también de que no sea presiones para el equipo de primera es bueno, de ahí a que se haga, sé que hay mucho esfuerzo por cortar y por hacer, así que Elche y este año desde la directiva se ha dicho por primera vez en mucho tiempo que se iba a apostar por el ascenso y supongo que eran una plantilla para eso. De hecho, también este año va a estar quizás un pelín más fácil porque más equipos van a luchar. Del tercero al sexto va a estar esa liguilla de playoff, que sin duda va a ser una buena opción para conseguir el ascenso, cosa que no, este año no existía porque de hecho habéis quedado sextos y podríais haber luchado por esa opción. Sí, por supuesto, la verdad que ha hecho un cambio para mejor en la liga, ¿no? Porque si no, había muchos equipos que faltando 6 o 7 fechas no se jugaban nada, y que ahora tenemos aquí la posibilidad de luchar de por el sexto puesto, ¿no? Entonces creo que este es un cambio muy bueno y que le va a dar mucha más competencia a la liga y mucha más competencia para el final de este año, ¿no?